24/7. Podcast de noticias. Este jueves, en la Junta Departamental de Durazno, los ediles abordaron diversos temas de interés para la comunidad. Vamos con un resumen de los planteamientos que serán ampliados durante la semana. 24/7. Irá aparte el tema sobre creación de municipios tratado en la misma sesión. Partido Colorado, Daniel Lerena, planteó la urgencia de reparar el gimnasio de Sarandí del G, afectado por filtraciones, solicitó un relevamiento general de los gimnasios del departamento para abordar sus problemas estructurales. Fernando Parodi expresó preocupación por la falta de difusión sobre el uso correcto del número de emergencia 911, ya que los llamados son derivados a la capital, lo que genera demoras. Propuso que este tema se discuta en la Comisión de Convivencia. Partido Nacional Daniela Moreira resaltó la necesidad de facilitar la reinserción de mujeres privadas de libertad, destacando que el 10% de los presos son mujeres. Propuso trasladar los cursos de formación que se dictan en los Centros de Integración Barrial al Instituto Nacional de Rehabilitación, INR. Andrés Pereira elogió la gestión económica del gobierno, destacando el control de la deuda y las inversiones en ambulancias y obras. Subrayó la importancia de aceptar críticas constructivas siempre que se basen en la verdad. Martín Sastre expuso la problemática del escape libre y el exceso de velocidad en motos, lo que representa un peligro para los vecinos. Denunció la falta de respaldo policial para los inspectores de tránsito y solicitó que se derive a las comisiones de tránsito y convivencia. Inés Colina criticó la exclusión de la artista Julieta Torres Negreira en el Festival Británico Oriental en San Jorge, recordando que la joven había ganado en el Rosedal y participado en Durazno, además de nacer y crecer en el mencionado pueblo de Durazno. Reclamó más apoyo a los talentos locales. Nelson Bentancor solicitó información sobre el saneamiento en Vista Linda y pidió focos de luz para la zona de Batoví, además de la limpieza de un basural en el lugar. Claudia Bertalmío trasladó la inquietud de los vecinos de Pueblo Mourinho sobre la instalación de una garita en la Ruta 100, así como la mejora del camino del medio, que permitiría un acceso más rápido y seguro. Frente Amplio, Carlos Carrica expuso las dificultades de las policlínicas del interior del departamento, como el acceso a medicamentos y los problemas edilicios. Señaló que el recorte presupuestal de más de 100 millones de dólares está afectando a ACE, generando dificultades para los proveedores. También mostró su apoyo a los trabajadores del frigorífico del BPU, que han denunciado problemas con la empresa Minerva. Pablo Revelo, en la misma línea, informó sobre la preocupación de los trabajadores del BPU, quienes enfrentan posibles reducciones de personal de hasta un 35%. Además, criticó la gestión económica del gobierno, señalando que el déficit fiscal actual es mayor al que dejó el Frente Amplio. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.